Programa de clasificación A. Apto para todo público. Contenido I. Informativo. Da inicio a tus mañanas con Zona Cultura, la actividad cultural de Pichincha, Ecuador y el mundo en 60 minutos. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Bienvenidos a Zona Cultura. Laura Ríos y Darío Males. Buenos días, amigos de las radios de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Bienvenidos a este miércoles, mitad de semana, y usted está en compañía de su informativo Zona Cultura. Esta es nuestra emisión número 90 y, por supuesto, le recordamos las emisiones, las frecuencias a través de las cuales usted nos puede escuchar en Pichincha. Recuérdelo siempre, 100.9 FM. También en los 940 AM. Adicional a esto, contamos con las páginas web www.radiocce.com, www.casadelacultura.gov.es y también en El Oro, a quienes enviamos un caluroso saludo, www.cceeloro.gov.es. Muy buenos días, bienvenidos. Hoy es miércoles 25 de octubre de 2017, estamos a pocos días de que ya se acabe este mes y empezamos el mes de noviembre también, en la que habrá un feriado por el 2 y 3 de noviembre. Quito amanece con una temperatura de 11 grados, habrá una máxima de 18 y una mínima de 9 grados en la tarde. Así que, amigos, ahí está sobre el clima, esta propuesta del clima, y de alguna forma pues también invitarle a usted para que tome las precauciones. En Quito hay neblina y también probables lluvias en un 60% para que usted, cuando salga de su casa, pueda venir cargado de su paraguas, su poncho de agua también, para evitar pues los resfríos, las gripes. Y de inmediato, pues quiero contarles a ustedes que ECU911 manifiesta que las vías de Napo, Pichincha y Orellana se encuentran habilitadas. No sé, Darío, si es que hay algo de la EMT. No, aún no contamos con esa información. Sin embargo, les recordamos que desde este momento, ya a las 7 de la mañana, usted ya, los automotores que tengan el último dígito en su placa 5 y 6 ya no pueden circular en la capital de los ecuatorianos, porque se está aplicando la medida pico y placa desde las 7 de la mañana hasta las 9:30. En la tarde se repite esta medida desde las 4 de la tarde hasta las 7:30. También, complementando la información, en todo el sector norte también se puede observar la presencia de la neblina. Les pedimos que manejen, le vamos a bajar un poquito la velocidad y a encender las luces y tomar distancia entre los automotores, porque la neblina se encuentra bastante espesa de manera especial en el sector noroccidente de la capital de los ecuatorianos. Algo adicional, como tú ya lo comentabas, estábamos ya en 25 de octubre, estamos cerca de acabar este mes, y les quiero recordar que los automotores que tienen el último dígito en su placa 9 en el Distrito Metropolitano de Quito, les corresponde la revisión vehicular y posterior matriculación. No deje pasar esta fecha, porque luego tendrá una multa para su vehículo si deja pasar esta fecha. Y lo que notifica Aeropuerto Mariscal Sucre: operaciones normales en el aeropuerto, condiciones de clima y visibilidad aptas para la operación. Esto publicado hace 42 minutos. Con esto, amigos, amigas, cuando son las 7 de la mañana con 4 minutos, nos vamos ya a conocer lo que tendremos en el noticiario de Zona Cultura. Thank you. Titulares en Zona Cultura. Ratifican a Puerto López como sede del Campeonato Panamericano de Triatlón para el 2018. Se presentará la primera Feria Nacional del CUI. Ecuador vuelve a promocionarse en la Feria Internacional de Turismo Argentina 2017. La escucha especializada de los niños será parte de los protocolos de su seguridad. 1.500 artistas estarán en la segunda edición del Festival de Artes Vivas Loja 2017. El Teatro Ensayo presentará su obra El Decameron en la Unidad Educativa Mitad del Mundo. En la Semana de la Interculturalidad se presenta en la Casa de la Cultura Ecuatoriana y precisamente se dará a conocer sobre el documental Pachacútec. Sonidos de identidad se vivirá en el concierto de música popular ecuatoriana Retratos de la Tradición. Y a partir de las 8 de la mañana, en nuestro segmento de opinión, tendremos aquí en los estudios de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana a Julio María Matovelli, quien nos hablará sobre el Tenemos una corrección. Nos acompañarán aquí los organizadores con quienes vamos a hablar. Los organizadores del cuarto programa Matovelli Vive. Este programa se realizará en Quito en honor a Julio María Matovelli. Ellos nos acompañarán desde las 8 de la mañana. Nuestro siguiente invitado será Ramiro Caiza y estará con nosotros para hablarnos sobre el segundo Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural que se desarrolló en Cali, Colombia. Nuestro último tema a tratar será conocer sobre la propuesta escénica La Casa en Llamas, que es llevada adelante por la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo Pichincha. Su director, el licenciado Francisco Ordóñez, nos acompañará para hablar sobre esta propuesta. Tenemos ya las 7 de la mañana con 7 minutos, 7 y 7. Nos vamos ya con el detalle de la información en el noticiario Zona Cultura, 100.9 y 940 AM. En el país. Con total éxito se desarrolló el Campeonato Panamericano de Triatlón en Puerto López. El evento contó con la participación de deportistas de diferentes países. Al finalizar la competencia, las autoridades de la Federación Ecuatoriana de Triatlón ratificaron para el año 2018 a este cantón como la sede del evento. Este encuentro internacional se desarrolló los días 20, 21 y 22 de octubre, donde se disputaron las diferentes categorías, resultando ganador de élite masculino el brasileño Manuel Mesías, con un tiempo de 1 hora 42 minutos 14 segundos. El segundo lugar lo ocupó el canadiense Taylor Forbes y el tercero fue para el ecuatoriano Juan José Andrade. Puerto López ofrece un circuito muy interesante para el desarrollo de la competencia. Además, la calidad de la gente hace más atractivo el escenario, expresó Mesías. En la categoría élite femenina se hizo del primer puesto en el podium la estadounidense Sophie Chase con un tiempo de 2 horas 3 minutos 11 segundos. El segundo fue para Pamela Oliveira de Brasil y el tercero para Victoria López, también brasileña. El vicealcalde de Puerto López, Cinemán Miranda, mostró su satisfacción al saber que este cantón fue ratificado como sede del campeonato internacional y aseguró que una vez que llegue la respectiva carta de notificación, empezará las gestiones para garantizar mejores resultados en el próximo triatlón. El que se realicen estos eventos ayuda a dinamizar al sector turístico, manifestó. El presidente de la Federación Ecuatoriana de Triatlón, Julio Ramírez Mora, felicitó el desarrollo del campeonato y aseguró el otorgar un año más a Puerto López como sede panamericano no es más que el resultado de los logros obtenidos. La decisión se tomó en el congreso que se realizó en ese mismo cantón en base a la gran organización obtenida en el evento de este año. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Y del litoral ecuatoriano nos trasladamos hasta la serranía para contarles que el gobierno autónomo descentralizado municipal del Cantón Antonio Ante y el Ministerio de Turismo, a través de su coordinación zonal 1, presentarán a la ciudadanía y medios de comunicación la primera Feria Nacional del Cuy. En Atuntaqui, cabecera cantonal de Antonio Ante, se desarrolla una actividad como alternativa al desarrollo productivo, cultural y turístico que la han denominado Primera Feria Nacional del Cuy. Víctor Palaguachi, jefe de comunicación del Gobierno Autónomo Descentralizado de Antonio Ante, dijo a Zona Cultura que las autoridades seccionales buscaron alternativas para dinamizar la economía del sector y de ahí nació esta feria que recibe el apoyo del Ministerio de Cultura, de Turismo y otras organizaciones. El cantón obviamente es textil, turístico, pero pues obviamente ha tenido un impacto negativo en el tema económico, porque pues obviamente la gente que llegaba hasta Imbabura le hacía más fácil irse al país de Colombia, y realmente nuestros emprendedores, nuestros empresarios de frontera se vieron perjudicados. La feria gastronómica tendrá lugar el 2, 3 y 4 de noviembre de este año, desde las 10 de la mañana hasta las 6 de la tarde en el Complejo Cultural Fábrica Imbabura. Además, los habitantes en esta oportunidad promocionarán el tema textil, productivo y turístico. No solamente se va a promocionar el plato como tal, este platillo delicioso, sino también van a haber demostraciones de los animalitos, ¿no es cierto? En pie, venta en pie, y también un algo que se ha adicionado como es el Fashion Cuy. Es decir, se va a elegir el cuy más grande, ¿sí?, vivo, y va a estar también vistiendo prendas de acá del Cantón Antonio Ante, al ser textil. Entonces un poco es un show que se va a desarrollar alrededor del cuy. La feria contará con la participación de varios expositores de Azuay, Chimborazo, Tungurahua, Carchi e Imbabura, contando con un total de 20 expositores que exhibirán la exquisitez gastronómica de dicha región en los diversos stands. El jueves 26 de octubre, el Ministerio de Turismo realizará el lanzamiento de esta feria en el Salón Guayacanes del Ministerio de Turismo, que está ubicado en Avenida Gran Colombia, N11-165 y General Pedro Briceño, en Quito. Siete de la mañana con 13 minutos, 7:13 en el territorio continental ecuatoriano. Recuerde, una hora menos en Galápagos. Queremos enviar un saludo a todos quienes están compartiendo con nosotros este noticiario a través de la página www.cceeloro.go.es de Radio Cultural Machala, del núcleo de la Casa de la Cultura. Artistas nacionales recorren el país camino a Loja, pues en esta ciudad del 16 al 26 de noviembre se desarrolla la segunda edición del Festival de Artes Vivas Loja 2017. Faltan 23 días para que Loja ya viva su segundo Festival de Artes Vivas 2017. Sin embargo, Ecuador ya siente la antesala de este festival con el programa llamado Camino a Loja, en donde varios grupos escénicos nacionales llevan su arte por 12 ciudades del país. Según Raúl Pérez Torres, ministro de Cultura y Patrimonio, la calidad de las obras es un pilar importante en la organización del festival. Quienes están invitados y han aceptado son extraordinarios. Te voy a decir algunos nombres. Sibaldone, que es el comediante, son de España. Viene el Teatro Rodante de México. Viene Colombia con Edipo Rey. De los nacionales también hay la ópera Eloy Alfaro. El Principio de Arquímedes, de estudiante del estudio de actores. Los Materiales de la Ira y el Amor, de Wilson Pico, que todos lo conocemos. Invenciones de Quietud y Movimiento. Y una serie más de extraordinarios artistas. En esta ocasión, la promoción del festival ha hecho eco internacional con los países vecinos, por lo que se espera superar la presencia de las 31.000 personas del año anterior. Un tema importante para los artistas es que las presentaciones también serán exposiciones para que los empresarios puedan comprar los espectáculos. Así lo da a conocer Patricio Vallejo, director artístico del festival. Vamos a tratar de contar con un experto que permita al artista nacional, escénico, tener los insumos para que en una rueda de negocios que va a acontecer en el marco del festival pueda ofrecer su producto y pueda el arte escénico ecuatoriano también convertirse en un producto de exportación. El festival ofrecerá en Loja 10 días de trabajos escénicos con la presencia de grupos nacionales e internacionales. A nivel nacional se contabiliza 1.500 artistas de más de 9 países con 30 obras en escena. Usted también puede ser parte de esta actividad, el Festival de Artes Vivas. Vaya agendándolo ya en su calendario y puede hacer maletas para visitar la ciudad de Loja. Cambiamos de tema, les contamos que Ecuador vuelve a la Feria Internacional de Turismo América Latina 2017, que se desarrollará del 28 al 31 de octubre próximo en Buenos Aires, Argentina. Esto para promocionar sus diferentes atractivos turísticos. Tras 2 años de ausencia, Ecuador llegará a esta feria para promocionar paquetes turísticos de al menos 18 destinos turísticos, entre ellos Quito, Galápagos, Otavalo, Guayaquil, Tren, Cuenca, Parque Nacional Cotopaxi, Tena, Mindo, Yasuní, Baños de Agua Santa, Parque Nacional Machalilla, Cotacachi, Cuyabeno, Papayacta, Salinas, Montañita y la Reserva de Producción de Fauna Chimborazo. Disfrutar de Ecuador a bordo del mejor tren de lujo de Sudamérica y actualmente nominado para la edición mundial del World Travel Awards 2017 será un imán en esta feria, ya que este producto turístico ofrece un recorrido mágico para descubrir impresionantes paisajes y una diversidad cultural inigualable desde la costa del Pacífico hasta los Andes ecuatorianos, la belleza de sus regiones en todo su esplendor. El predio ferial La Rural será el escenario donde más de 36 países, entre ellos Ecuador, promocionarán sus destinos turísticos. Se espera contar con alrededor de 94.000 visitantes profesionales y más de 1.600 expositores. Ecuador estará representado por una delegación comercial público-privada. La Feria Internacional de Turismo es una feria especializada en turismo que se desarrolla anualmente en Buenos Aires con la participación de operadores, compañías de transporte, hotelería, empresas de tecnología, instituciones educativas, firmas especializadas en turismo de segmentación, eventos, organismos oficiales de turismo, agencias de viajes, entre otros. Información tomada de la página del Ministerio de Turismo. Tenemos ya las 7 de la mañana con 18 minutos, 7 y 18. Dar valor a la palabra de los niños y adolescentes y evitar su revictimización es lo que buscan varias instituciones del Estado con la implementación de la escucha especializada en los protocolos de seguridad a niños y adolescentes. Desde el Ministerio de Educación hemos dado un mensaje absolutamente claro a la sociedad: el establecer protocolos, acciones que permitan tener unas acciones preventivas, acciones correctivas frente a casos de abuso sexual y tener una política de cero tolerancia frente a este tipo de casos. En el tema particular que nos ocupa, la escucha especializada lo que permite es brindar y dar el valor de la palabra al niño, a la niña. Ese testimonio del niño tiene que estar también acorde con el artículo 78 de la Constitución del Estado. Habla de evitar la revictimización de aquellos que sufren este tipo de abominables hechos. Con estas palabras, Fander Falconi, ministro de Educación, dio por inaugurado ayer el seminario de escucha especializada impartido por expertos internacionales a funcionarios de la Fiscalía, con el objetivo de manejar protocolos de investigación en casos de abusos sexuales que afecten a niños y adolescentes. Este seminario es parte de la campaña Ahora que lo sabes, dile no más, que se ha emprendido para sacar a la luz casos de abuso sexual a menores. El principal aporte de la escucha especializada, según Joaquín González, representante de la UNICEF en Ecuador, es darle la importancia a la palabra de los niños. Bueno, es muy importante que comprendamos que cuando ocurre un abuso sexual, el único testigo es el niño o la niña. Es por esto que es muy, muy importante que escuchemos sus palabras, que le demos valor, porque es esa la prueba principal que puede llevar al abusador a la justicia. Al momento, el Ministerio de Educación maneja una cifra de 882 denuncias de abuso sexual a menores, tanto en instituciones educativas como en otros sectores aledaños a la institución. Para el funcionario, la prevención será un tema a trabajar. Por eso señala que reforzarán los departamentos de consejería estudiantil. En la casa. Seguimos con más información. Tenemos ya las 7 de la mañana con 21 minutos, 7 y 21 en todo el territorio continental ecuatoriano. Y vamos a quedarnos con estas actividades que se generan en nuestra institución, la Casa de la Cultura Ecuatoriana. El teatro ensayo vuelve a los escenarios y lo hace con la obra El Decameron de Boccaccio. Esta vez se presenta en la unidad educativa Mitad del Mundo. Una vez más, el grupo El Teatro Ensayo, perteneciente a la Casa de la Cultura Ecuatoriana, se reencuentra con su público a través de la obra El Decameron, basado en el libro homónimo del autor italiano Giovanni Boccaccio. En esta ocasión, el encuentro será este jueves 26 de octubre, a partir de las 10 de la mañana, en la unidad educativa Mitad del Mundo. La obra, dirigida por el maestro Antonio Ordóñez y con coreografías de Marisa Cretenier, muestra la condición de la mujer en la Edad Media. Aquí el público evidenciará los valores que ataban a la mujer de ese entonces en medio de una sociedad conservadora y llena de prejuicios. Esta no es la primera vez que este grupo se presenta en la unidad educativa Mitad del Mundo, sino que es la continuidad de un trabajo de difusión que lo han llevado tanto al interior de la provincia como a nivel nacional. Así lo señaló su director, Antonio Ordóñez. Mientras más difundamos nuestros espectáculos, estamos mejor. Esa es nuestra labor, esa es nuestra misión. Nosotros solemos presentarnos sobre todo a los públicos marginales, pero también a estos públicos que también se merecen ver el Teatro Ensayo. Bueno, el Teatro Ensayo tiene un prestigio ya porque ha persistido durante 53 años, de modo que yo decía el otro día, es el grupo más viejo y más joven del Ecuador, viejo porque cumple 53 años de actividad ininterrumpida y joven porque está permanentemente indagando, renovándose, está experimentando, está buscando cosas y está al día con todo. Antonio Ordóñez está a cargo de este colectivo teatral desde hace más de 50 años, realizando obras del repertorio ecuatoriano, latinoamericano y universal. Perteneció al grupo Sánsicos, poetas contestatarios, que animaron el ambiente cultural en la década de los 60 y 70 del siglo pasado. 7 de la mañana y 23 minutos. 7 de la mañana y 23 minutos. Continuamos con más información. Dentro de la cartelera amplia que tiene la Cinemateca Nacional Ulises Estrella y con motivo de celebrar la Semana de la Interculturalidad, este martes en horas de la tarde se presentó el documental Pachacútec. En este film se muestra en toda una gama de componentes relacionados a los pueblos, tradiciones y costumbres. Pachacútec, tiempo del cambio. En la Semana de la Interculturalidad, con motivo de este reconocimiento a las culturas ancestrales y pueblos de nuestro país, la sección de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana Benjamín Carrión proyectó ayer en horas de la noche el film Pachacútec. Este trabajo fue ganador del premio al mejor documental en Alemania en el año 2011. Una nota particular del tema es que esta actividad se desarrolla con el empeño de dar a conocer la importancia de los cómputos calendáricos de las raíces ancestrales de nuestra América. Dialogamos con Germán Rodríguez Flor, investigador docente y director de la sección de ciencias ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Él, con un amplio conocimiento del tema, resalta la idea que puso Ñaupani Puma en este documental. La producción de Ñaupani Puma es un recorrido por diferentes lugares considerados con una tradición mística de larga data, a veces inmemorial, como es la población de los Queros en el Perú, Egipto, la India, Tiahuanaco, Tíbet, los mayas, un recorrido que Ñaupani hace por las diferentes culturas solares, un aprendizaje constante, un dar y entregar y recibir conocimiento, sabiduría de los sacerdotes, de representantes de todas estas tradiciones. ¿Qué representatividad tiene el nombre al que precede el título del documental? Esta frase, tiempo del cambio, se da bajo el contexto de un término quichua, al igual que el término Pachacútec, que muchos lo denominan Pachacútec y que nos destaca el investigador, no tiene tilde. Es la noción tradicional de que las cosas retornan, o sea, siempre vamos a encontrar pautas recurrentes en la historia, ¿no? Esas pautas recurrentes desde hace mucho tiempo, desde hace miles de años, nosotros le llamamos Pachacut. Aquí en lengua quichua, básicamente significa que estamos iniciando un nuevo tiempo, pero este nuevo tiempo significa un retorno también, un retorno de los valores de la antigüedad. Detallamos en la parte final la charla que brindará al público nuestro conferencista Germán Rodríguez Flor, tomando como principal referencia a la fecha que marcó este evento, el 12 de agosto de 1942. La conferencia pasado, presente y futuro la voy a dar con apoyo de diapositivas para mostrar este retorno cíclico de los tiempos y cómo era la vida en la antigüedad y explicar tantas cosas sobre cómo fue la forma de vida, nuestras concepciones ancestrales, cómo se está dando en este tiempo el Pachacútec. Reiteramos la invitación para esta noche. Asista a la charla pasado, presente y futuro del conferencista Germán Flor. Lo esperamos acá en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Para Zona Cultura, Alex Mora. Tenemos ya las 7 de la mañana con 27 minutos, 7 y 27, seguimos en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La muestra de cine revolucionario continúa en esta institución. La Cinemateca, luego de exponer la Semana del Che Guevara, ahora pone su enfoque en la Revolución Rusa con películas que siguen el hilo de la conmemoración del periodo del legendario Lenin. Ciclo de cine revolucionario. Como parte de la muestra del cine revolucionario y en conmemoración del centenario de la revolución, que fue la que propició transformaciones en todas las esferas, estamos hablando de la Revolución Rusa. Ya conocemos que la misma agrupa a todos los sucesos que condujeron al derrocamiento del régimen zarista y a la instauración preparada de otro, el régimen leninista. El zar se vio obligado a abdicar y el antiguo régimen fue sustituido por un gobierno provisional. Esto durante la primera revolución de febrero de 1917. Se vivió en las pantallas de Cinemateca Lenin en octubre, que en su trama explica cómo Lenin regresa a Moscú para participar en la reunión del Comité Central acerca de la crucial cuestión de la insurrección y él deberá enfrentarse a las dudas de sus compañeros y a los intentos de asesinato. Dialogamos con el sociólogo Vladimir Cosíos. Él es parte del comité de preparación de esta muestra de cine revolucionario. Nos explica cuál es la importancia de la gesta histórica de la Revolución Rusa y el recuerdo que ellos esperan que prevalezca en la gente. La importancia de esta gesta histórica que hubo hace 100 años en Rusia, la importancia que tiene porque permite por primera vez visibilizar que un sector de la sociedad, una clase social excluida, que es la que realiza todos los trabajos, que es la que está encargada de producir todos los medios que se necesitan en la producción, por primera vez pudo participar y ser dueña de su propio destino en una revolución. ¿Quiénes componen este comité de la muestra del cine revolucionario? Son gente que tiene diferentes profesiones, pero una misma ideología que la comparten. El comité está conformado por gente de barrios, por colectivos como Amauta, por la sección del Partido Comunista de aquí de Pichincha, también están los del MIR. Se hizo una invitación también a los compañeros guevaristas, estuvieron un tiempo, se salieron, hicimos unas invitaciones también a los compañeros de Unidad Popular, ellos no quisieron, pero bueno, quien les habla también hemos tenido un proyecto de gestión que se llama Huiñay, que es justamente nacimos en la Universidad Central, hemos estado en algunos espacios llevando cine, llevando música, sobre todo de contenido social, y

Ya estamos contigo en Zona Cultura. En Quito. Y bien, estamos ya en nuestra segunda parte informativa, nuestros segundos 30 minutos, 7 de la mañana y 34 minutos. Les contamos ahora sobre el evento Devociones Funerarias, historias y leyendas alrededor del Camposanto. Esto se llevará a cabo el sábado 28 de octubre. Si quiere vivir una experiencia escalofriante, el colectivo Chaquiñán Huillo le invita a disfrutar de un recorrido entre las tumbas de personajes reconocidos de Quito, así como también museos, iglesias y otros espacios donde la muerte está presente. El colectivo Chaquiñán se encarga de gestionar y realizar proyectos culturales, sobre todo reales a la tradición y el turismo local en el barrio La Colmena. Los vecinos se han unido para levantar el patrimonio tangible e intangible del barrio en busca de erradicar el estigma por la delincuencia. En esta ocasión han organizado el evento Devociones Funerarias, ya que se viene el mes de noviembre, donde los difuntos son recordados por su historia y sobre todo la devoción hacia nuestros seres queridos que han partido de este mundo. Guadalupe Panchi, quien es dirigente barrial y coordinadora del colectivo Chaquiñán, nos explica que es bastante complicado realizar estos eventos ya que actúan de manera independiente, pero que con la ayuda de los vecinos de La Colmena han logrado que varios proyectos salgan a flote. Guadalupe brinda para ustedes más información sobre el evento Devociones Funerarias. Estas fechas tienen un valor simbólico y más que simbólico es significativo dentro de lo que es el proceso cultural de nuestro país. Revitalizar todas las leyendas, las tradiciones, la memoria gastronómica y sobre todo el significado de poder consolidar el tejido social cultural de nuestros barrios. De igual manera, nosotros lo que estamos enfocándonos es a dar la revitalización para que los vecinos de los barrios sean sus propios actores. Las devociones funerarias se direccionan al tema de los recorridos comunitarios para el desarrollo que nosotros realizamos. Visitamos la iglesia del hermano Miguel, el museo y también lo que es el cementerio de los padres. Luego vamos al cementerio de la Magdalena, venimos acá a La Colmena, hacemos un pequeño descanso. Luego visitamos el cementerio general de San Diego, el cementerio antiguo, y terminamos en los campanarios de la iglesia de San Diego. A los moradores del barrio La Colmena y a todos los vecinos del sector centro de la ciudad, llamen ya al 0996800637 a reservar ya su cupo. Solo hay 50 disponibles. El punto de encuentro será en la UPC de la Basílica del Voto Nacional a las 3 de la tarde. El valor es de $7, incluye entradas, guía y transporte. Este sábado 28 recibamos el mes de noviembre con historias, leyendas y anécdotas escalofriantes. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. Vamos con más información cuando ya tenemos las 7 de la mañana y 38 minutos. Recuerde, somos Zona Cultura. Aquí usted podrá encontrar toda la información de actividades artísticas y culturales. Por ejemplo, les contamos que, bueno, Quito es un semillero cultural. Cada barrio o sector de la ciudad. Bueno, tenemos una llamada, nos cuentan. Ya tenemos nuestra primera llamada. Tenemos las 7 de la mañana y 38 minutos. Muy buenos días. Muy buenos días. Muy buenos días. Bueno, tenemos en este instante un enlace con la Casa de la Cultura Núcleo de El Oro, porque tienen importante información que compartirlo de lo que nos han hecho llegar a través de las redes sociales, en este caso del WhatsApp, quienes realizarán una rueda de prensa el día de hoy. Así que, doctor, quisiéramos conocer los detalles de lo que expondrán a los medios de comunicación. Bueno, este es el noveno año que la Casa de la Cultura Núcleo del Oro lleva a cabo el Congreso Provincial de la Cultura Orense. Esto se inició en Piñas, nueve años atrás, con la idea de crear un espacio de encuentro del sector cultural público y privado de los 14 cantones para que se reconozca, se identifiquen, intercambien experiencias y se desarrollen temas académicos, se haga una feria cultural cada cantón hacía un stand con su comida, con sus publicaciones, con su danza, con su teatro, con todo lo que es artes escénicas. Y año a año se viene llevando a cabo esto, y dentro de este congreso nació la idea también de propiciar la creación de grupos de investigación histórica en cada cantón. Se contrató un historiador y ha venido dictando charlas sobre metodología de la investigación histórica, redacción, una serie de cosas complementarias. Y ya tenemos 5 libros de 5 cantones con 6 historias escritas por los propios protagonistas y no por ningún plumífero a sueldo que se deshagan al avance, sino la historia donde realmente están los verdaderos héroes del desarrollo de cada cantón. En esta ocasión va a ser en Huaquillas, cada vez es un cantón diferente. Esta ocasión es en Huaquillas, es el 9º congreso. Hemos contado con la importantísima y excelente aportación del municipio de Huaquillas con su alcalde Ronald Farfán, que va a ser este uno de los mejores congresos. Se instala el viernes 27 y termina el sábado 28 al mediodía. El tema central del congreso va a ser las evidencias arqueológicas que el arqueólogo, el doctor en arqueología, Jaime Drobo, ha recopilado, las evidencias arqueológicas del norte del Perú, desde Trujillo hasta Aguas Verdes, y del sur del Ecuador. Evidencias que hablan de un ancestro común, de una cultura común, la que es la del norte del Perú, sur del Ecuador, que luego por intereses extraños, a veces transnacionales, fue separada a través de una línea demarcatoria, e inclusive que nos llevó a tener un conflicto con el Perú, a pesar de que las poblaciones de ambos países nunca se enemistaron y hay cruces de familias a ambos lados. Entonces, hoy el tema central es el estudio de este libro que ha publicado el arqueólogo Jaime Drobo, y simultáneamente con esto vamos a tener un encuentro de poesía el día sábado. Hay una recopilación de Sor Amalia de la Trinidad, una monjita tarumeña que trabajó casi en toda la costa ecuatoriana, ya falleció y ha dejado unas 500 poesías que han sido recopiladas, y va a ser lanzado ese libro. Simultáneamente a esto se va a llevar a cabo un encuentro preparatorio entre rectores de universidades, arqueólogos, historiadores del norte del Perú y del sur del Ecuador. Ellos se van a dedicar 24 horas diarias a organizar el primer congreso binacional de la cultura del norte del Perú y del sur del Ecuador, que se llevará a cabo el próximo año, el 2018, en Huaquillas. Pero ya el 27 y 28 de octubre comenzamos a organizarnos para ese congreso del próximo año, con la reunión de estos técnicos de ambos países. Va a haber también una noche cultural en donde los cantones van a presentarse con sus espacios artísticos, y queremos que la frontera de ambos lados, de Perú y de Ecuador, vibre al unísono con esta actividad cultural, que es sinónimo de alegría, de identidad, de nuestras propias raíces. Y creo que va a ser un encuentro muy bonito, hay mucho interés, hay mucho entusiasmo por participar. Esperamos que nuestra capacidad permita asimilar tanta gente que quiere ir, porque hay un auditorio de 400 personas a la que entremos todos. Doctor Serrano, este primer encuentro, este primer Congreso de Cultura y Ciencia 2018, ¿tienen prevista ya la fecha para cuándo se va a desarrollar? Octubre de 2018, la última semana, así mismo, va a ser el último viernes y sábado del 2018, el próximo año. Es decir, que esta actividad del 27 y 28 es un preámbulo a esta actividad. Sí, una parte de esa actividad en un lugar distinto. Van a estar estos técnicos de ambos países trabajando en la organización de ese congreso y haciendo un cronograma para la ejecución de toda la etapa previa. Pero el congreso mismo, el congreso de la cultura orense, el congreso anual, se lleva a cabo acá en el auditorio del municipio, así mismo día y medio, con una programación que ya está hecha, ¿no? Doctor, sabemos que la programación de la Radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana se encuentra reprisándose en la Radio Cultural Machala a través de www.cceloro.gob.es. ¿Cómo se recepta la señal? Excelente, muy bien, tenemos buenos comentarios. Estamos enganchados con ustedes de 7 de la mañana a 1 de la tarde, y nuestros programas en vivo los estamos haciendo ya en la tarde, no hacemos nada en vivo en la mañana, sino en la tarde, a través de una radio online que nosotros tenemos, que es la Radio Pública Cultural Machala, que busca justamente prolongar o retomar la original Radio Machala, que fue municipal y que existió una década de 40 aquí en Machala. Yo creo que nos está yendo bien, vamos camino a en un futuro tener una radio FM. Hemos planteado a nuestro presidente nacional, el Camilo Restrepo, la creación de una red nacional de radio y televisión cultural que esté conformada por los 24 núcleos provinciales, que inicialmente comencemos con una radio online que no cuesta más allá de $4,000 o $5,000 los equipos, pero que vayamos más adelante a la FM y más adelante, mucho más adelante, a la televisión en las 24 provincias, pero televisión y radio cultural. Doctor, queremos agradecer muchísimo a usted el habernos permitido mantener este enlace para conocer sobre las actividades que van a desarrollar el día de hoy precisamente, o que darán a conocer en rueda de prensa sobre este encuentro binacional o que mantendrán ustedes preparatorio al primer Congreso de Cultura y Ciencia 2018. Le deseamos éxitos. Muchas gracias. Ahí estaremos trabajando a pesar de la crisis económica agobiante que nos tiene la indigencia. No vamos a parar, nos vamos a seguir trabajando por la cultura de nuestro país. Muchas gracias. Gracias entonces al doctor Luis Serrano, director del núcleo de la Casa de la Cultura de El Oro. Y seguimos nosotros acá en el noticiario de Zona Cultura. Por supuesto, aquí tenemos el reporte desde el sur del país. Continuamos con la información. Quito es un semillero cultural. Cada barrio, sector de la ciudad cuenta con un centro cultural privado o público. Hoy, junto a Emilia Veiga, conoceremos sobre El Útero, un nuevo espacio para las artes y la cultura. El Útero. Una casa cultural ubicada en La Mariscal, al norte de Quito, ofrece un espacio creado para fomentar la inclusión a través de disciplinas artísticas como teatro, danza, circo y exposición de obras. De esta forma, pretenden abrir las puertas a todo el público y sin ningún costo. El Útero, además, pone a la disposición de la sociedad quiteña sus instalaciones para promocionar a jóvenes artistas, artesanos y emprendedores que deseen darse a conocer y que necesitan un espacio donde trabajar. Luz Albán explica la motivación de su proyecto y su importancia. Bueno, la convocatoria de impacto en general busca responder a ciertos retos que tiene la ciudad de Quito. Nosotros el reto que queremos responder es realmente el de la inclusión. Sentimos que como espacio cultural, bueno, estamos en un barrio en el que igual, bueno, es un barrio del norte, etcétera, entonces también tenemos que responder a ciertos contextos, pero queremos también poder incluir a ciertas poblaciones que no se pueden permitir el pagar talleres, de arte, sobre todo porque creemos que el arte es algo que realmente se ha vuelto bastante elitista. Entonces es por esta razón que nosotros como espacio cultural queremos también abrir el campo a personas que no se puedan pagar talleres, etcétera. Entonces nuestro objetivo es el de poder que ciertos profesores, por ejemplo, den becas a alumnos que no puedan pagárselos, etcétera. La inauguración de este proyecto será en noviembre, por lo que Luz, su coordinadora, anuncia la participación de El Útero en el concurso del Reto de Emprendimiento Urbano, que es organizado por Impacto, un laboratorio de emprendimiento y coworking. Para lograr que la iniciativa tenga más impulso, se convoca a todos los quiteños a que hagan su votación a través de la página impacto.sociallab.com en la categoría de inclusión. Zona Cultura, informó Emilia Veiga. La Escuela de Gastronomía busca realizar intercambios culturales gastronómicos para deleitar a los quiteños con los platos tradicionales árabes. En una tarde amena, el público podrá deleitarse con el suculento shawarma, laban maker y muchos platos más de esta cultura. Enseguida, nuestra compañera Alejandra nos traslada a este mundo árabe. La comida árabe es una de las más ricas del mundo. Esto se debe a que es el conjunto de una gran variedad de gastronomías pertenecientes al Medio Oriente. Entre los principales países encontramos a Turquía, Marruecos, Israel y Líbano. Debido a sus relaciones comerciales entre Asia y Europa, los árabes fueron incorporando nuevos ingredientes a su gastronomía, volviéndola más diversa. De ahí que compartan ingredientes o técnicas de la comida hindú y mediterránea. Sin embargo, la cocina árabe tiene sus características que la hacen destacar mediante sus mezclas equilibradas de especias y vegetales. En esta ocasión, la Escuela de Gastronomía Egg Creative Cuisine ofrece cursos de cocina árabe, donde aprenderán la preparación de platillos deliciosos. Zona Cultura habló con el director de esta escuela gastronómica, Antonio Barreto, y nos comenta el objetivo de realizar este evento. Estamos ofreciendo ahorita un curso de cocina árabe que trata de impulsar los verdaderos sabores de esta gastronomía, que es muy buena y es muy poco conocida. El objetivo del mismo es que las personas puedan adquirir estos conocimientos propios de la gastronomía árabe e incorporarlos a los sabores de las mesas de sus casas, compartir con sus familiares, con sus amigos, estas nuevas experiencias que son bastante agradables. Es una cocina sana, de muy bajas calorías, muy nutritiva, bastante recursiva, económica, y tiene muchas ventajas pues para las personas que suelen consumirla. El curso de cocina árabe se llevará a cabo el 11 de noviembre a las 9 de la mañana hasta las 3 de la tarde. La inversión es de $50. Incluye certificado de asistencia, degustación e insumos. Las instalaciones del Egg Creative Cuisine se encuentran en la Avenida La Prensa y Jorge Piedra. Pueden inscribirse a través del 0233-02216 o en la fanpage Egg Creative Cuisine. Los cupos son limitados, así que confirmen pronto su asistencia. Alejandra Sánchez, Zona Cultura. El pasillo, el albazo, el pasacalle o el yarabí son ritmos musicales propios de nuestro país. Si usted desea escucharlos en un concierto en vivo, Zona Cultura le invita a participar del evento Música Popular Ecuatoriana Retratos de Tradición, un espacio para enamorarnos y sentirnos identificados de la riqueza cultural y musical que tiene nuestro país. Enseguida ampliamos la información. Sonidos que reflejan lo que somos, nuestra historia, nuestra identidad, nuestras raíces, se verán reflejados en el ritmo de las guitarras y las voces que interpretan los sonidos populares que tiene nuestro país. Zona Cultura se comunicó con Valentina Ortiz, promotora del evento, comentó la importancia de rescatar los ritmos musicales que tiene nuestro Ecuador, con el objetivo de promover y animar la cultura musical en los jóvenes de hoy en día. Y la idea es justamente poder seguir enganchando gente más jovencita. Cada vez se nos enganchan más chamitos, más niños, porque nosotros estamos súper contentos de que yo creo que está funcionando en lo que hemos presentado, ¿no? El proyecto como tal. Así que imagínate feliz, ellos justamente son los que le van a dar lugar a la música ecuatoriana más adelante. El evento se realizará el viernes 27 de octubre a las 7:30 de la noche. El lugar es en la Casa Catapulta, ubicado en la Avenida Olmedo y Guayaquil, tercer piso, sector Centro Histórico de Quito. Tiene un valor de $6. Si quieres reservar, comunícate al teléfono 09 88 38 38 72. Así que no hagas planes este fin de semana y ven a escuchar nuestra música ecuatoriana que tanto enamora. Juan Espinosa, Zona Cultura. Seguimos con más información, 7:54, 7:54, Pasillo Ecuatoriano, Expresión del Alma. Han pasado años y con ello generaciones, con el que se recuerda y se reconoce el 1 de octubre como el Día del Pasillo Ecuatoriano, en honor al natalicio de Julio Jaramillo. La Universidad Politécnica Salesiana hace un homenaje especial a la música con identidad pura ecuatoriana. El pasillo. Un género de identidad nacional que despierta pasiones, nostalgias y recuerdos. Busca de rescatar, revalorizar y promover la música popular ecuatoriana, Cultura UPS protagoniza un homenaje al pasillo ecuatoriano. El evento, que se llevará a cabo el jueves 26 de octubre en la Universidad Salesiana, cuenta con la participación artística de los jóvenes estudiantes, que mostrarán a través de la danza, teatro y la música el paso histórico del pasillo en el Ecuador. Doris Herrera, de la Dirección de Comunicación y Cultura de la Universidad Salesiana, defiende el real objetivo que hay detrás del evento musical. Los objetivos que buscamos a través de este evento es inculcar a las nuevas generaciones el amor a nuestra música, el respeto y la valorización a nuestros compositores, poetas, que han mostrado a través de sus composiciones nuestra identidad musical. La noche cultural tendrá como invitado especial a la banda musical E-Band. La entrada del evento es libre. El aforo tendrá la capacidad para 220 personas. Para Zona Cultura, informó Emilia Veiga. Tenemos ya las 7:58, 7:58. Vamos a hacer una pausa y ya regresamos con nuestro segmento de opinión, porque hasta aquí terminamos la parte informativa. 7:58. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE.

tenerlo presente como el mes de las aves, pero con más presencia aquí en Sudamérica. Sí, porque aparte de todo eso, también aprovechamos esta fecha para trabajar en temas de concientización, conservación y vínculo con instituciones y con la gente para hablar acerca de temas que nos preocupan mucho, del lado de la conservación y también del lado del desarrollo. Ahora en Quito, en la ciudad de Quito, evidentemente no se cuenta con una fauna bastante diversa, que sea muy evidente, ¿no? Pero lo que sí se pueden evidenciar, incluso en algunas ocasiones se la ha calificado a la ciudad de Quito como una ciudad de aves. Ahí mismo está la ciudad con los colibríes y diferentes tipos de aves. ¿Cómo se encuentra el estado de esta fauna? A ver, yo creo que si preguntas por fauna, envuelve todo, no solo las aves, ¿no? Y, por este sector de la fauna. Bueno, por este grupo de fauna, por este lado de las aves, Quito es importante. Quito tiene una lista casi de 500 diferentes especies de aves. Y la cosa es que tienes que recordar que Quito, el distrito metropolitano, no es solo la ciudad, sino que abarca zonas rurales, de bosques, de áreas de conservación, de páramo, qué sé yo, Papayac, entra dentro del distrito metropolitano de Quito, la zona del noroccidente Pichincha que conlinda con Mindo en San Miguel de los Bancos, el Ruco Pichincha, todas esas áreas son Quito también. Pero es impresionante que dentro de la ciudad, que tiene un problema bastante grande de infraestructura y de contaminación, todavía hay remanentes de vegetación que protegen a ciertas aves. Como te dije al inicio, en octubre se concentra la cantidad de aves migratorias que empiezan a llegar a Sudamérica. Si tú vas al Parque La Carolina, en el Parque La Carolina está el Jardín Botánico. El Jardín Botánico es un parche chiquitito de bosque, si lo ves desde arriba, con diferentes tipos de vegetación y todo eso por el trabajo de ellos. En ese espacio tan chiquito, adentro de la ciudad, se registran más de 150 diferentes especies de aves, incluyendo aves migratorias. Entonces, aquí en Quito, al menos en lo que va de este año y finales del año pasado, se han registrado aves por primera vez para Ecuador dentro de la ciudad. Lo que nosotros nos hace muchísima más falta es gente registrando aves, no solo residentes de aquí del Ecuador, sino migratorios. Ese es un caso. Otro caso es el aeropuerto de Quito para obtener los permisos internacionales y ese tipo de cosas, y para cuidado del mismo aeropuerto por temas de algún accidente o algo, tiene un reservorio de agua artificial. Ese reservorio de agua artificial se convirtió en área de descanso para aves migratorias también que vienen de Norteamérica. Entonces se puede ver aves, sobre todo playeras del norte, uh-huh, atravesando el valle interandino seco. Es bien interesante, puedes ver golondrinas migratorias, otro tipo de pájaros pequeños, pero sobre todo ves concentraciones de aves costaneras del norte, pero atravesando el valle interandino en Sudamérica, dirigiéndose tal vez hacia las costas del sur, ¿no? Tal vez las costas del sur del Ecuador o las costas del sur de Sudamérica. Eso en cuanto al tema de la migración, la razón por la cual ustedes generan este Festival Internacional de las Aves. ¿Qué actividades tienen ustedes para este fin de semana? Este fin de semana en el Museo Yacu va a haber algunas charlas, se va a conversar acerca de las aves migratorias, de los proyectos de aves migratorias, pero también sobre todo se va a lanzar la campaña Felinos en Casa, Aves a Salvo. Es una campaña que nos están respaldando algunas instituciones, organizaciones y empresas, porque en el mundo lo que más extingue aves después de la infraestructura son los gatos domésticos. ¿En Quito contamos con datos? Todavía no. Los datos que tenemos vienen de Europa, Norteamérica y Australia. El último que salió hace casi una semana en Australia, se calculó después de muchos años de estudios que los gatos domésticos, y sobre todo los gatos domésticos escapados, que se vuelven salvajes, pero son gatos domésticos, no es... Cachiquizados, que sí, les llaman. Sí, que no es una especie nativa, ¿no? Que es introducido. El gato doméstico es introducido también acá en América. Extinguen 1 millón de aves al día. En los Estados Unidos se piensa que al año son 4 billones, y en Canadá se puede llegar a los 20 millones. Los gatos ya han extinto cerca de 40 especies de aves en el mundo. Entonces lo que queremos empezar con esta campaña de concientización es que la gente mantenga a sus gatos dentro de casa. Entonces tenemos datos, tenemos información, mucha publicación científica que inclusive se ha demostrado que el gato no necesita salir de la casa. sea, ese mito de que el gato tiene que salir a darse una vuelta un rato es falso, no le pasa nada al gato si se queda dentro de la casa. Y el hecho de dejar tu gato en casa, inclusive le cuidas a tu propia mascota porque no se enfermaría o no entraría en riesgo de contagiarse. Normalmente, si un animal se te avanza a escapar es porque no tienes cuidado de tu propia mascota. Y lo que queremos es empezar a demostrar el daño que causa el gato, y al menos los dueños o las personas conscientes y responsables de sus mascotas les empiecen a cuidar y a evitar que se escapen, porque un gato hace un daño irreparable. ¿Tiene el mismo impacto el gato en el sector, digamos, de aquí mismo, en la parte más urbana, que en el sector rural? Eso es lo que estamos empezando a tratar de averiguar. Lo último que se ha publicado para Sudamérica, porque en Sudamérica es más difícil es más difícil acceder a recursos para investigación o ese tipo de cosas. Al momento, antes que los gatos, se entiende que los perros, los grupos de perro doméstico, otra vez, escapado, asalvajado, grupos de perros grandes, y los perros en los sectores rurales, campesinos, indígenas, no sé si te has dado cuenta, ahora inclusive en la Amazonía la gente tiene perros, no eran parte de su actividad cultural de cacería, y desde la colonia pues tienen perros, generan, por el momento se sabe que son los que causan muchísimos más problemas en la fauna, no solo en las aves, sino en otra fauna, en Sudamérica. Recién el Instituto Nacional de la Biodiversidad hizo una presentación acerca de que cómo los perros de la gente que vive alrededor del lago Yaguarcocha, San Pablo y todos esos, atacan y persiguen a las aves, y hay zonas donde las aves no se reproducen porque obviamente viven en el constante peligro de los perros de la gente que vive alrededor. Bueno, regresando al tema sobre el sábado, ustedes, ¿qué actividades tienen? ¿Cómo el público puede participar? El lanzamiento de la campaña y otras charlas y otros eventos que va a haber en el museo se van a dar a cabo en el Yaco, en la Caja de Cristal, y las charlas en el auditorio a partir de las 9:30 van a empezar las charlas, las exposiciones. Creo que va a haber tal vez una salida para observar aves también, y el lanzamiento de la campaña va a ser al mediodía, que va a estar a cargo del Tueri, que es la clínica, el hospital para fauna de la Universidad de San Francisco, y también nos van a acompañar personal de la Dirección de Ambiente del municipio de Quito. ¿Las personas pueden ingresar libremente al Yaco durante el desarrollo de estas actividades? Yo creo que sí, va a haber actividades que son de libre acceso. Perfecto, entonces todos invitados para ser parte de estas actividades desde las 9 de la mañana en el Yaco. 9:30 arranca todo, ya sabes cómo son las cosas. Perfecto, entonces queremos agradecer a Manuel Sánchez, quien nos ha acompañado para hablar sobre el Festival Mundial de las Aves y también sobre la importancia de la campaña que ellos van a emprender. La campaña se denomina Felinos en Casa, Aves Seguras, ¿verdad? Sí, Aves a Salvo, Aves Seguras. Perfecto, muchas gracias por acompañarnos. Gracias. Éxitos. Tenemos la hora exacta, las 8 de la mañana y 12 minutos. Hacemos una breve pausa y al volver estamos ya con nuestro siguiente invitado. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Fundación Títere Fue presenta el 17º Festival Internacional de Títeres con bombos y platillos. Titiriteros de Ecuador, Argentina, Venezuela, México, Italia y Eslovenia. Nos encantarán con sus mágicas historias. Del 11 al 19 de noviembre en la Casa de la Cultura Ecuatoriana a las 19:30. Gran inauguración, viernes 10 de noviembre en el Centro Histórico de Quito a las 19:00. ¡Les esperamos! En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Tenemos ya las 8 de la mañana con 15 minutos, 8:15, y en este momento damos la bienvenida al padre Ernesto León, superior general de los misioneros oblatos del Ecuador, y también damos la bienvenida al hermano Julio Córdoba, quienes nos acompañan para dar a conocer las actividades que presentan dentro del programa Matovelle Vive 4, que se realizará en Quito en honor al padre Julio María Matovelle. Buenos días, bienvenidos, gracias por estar con nosotros. Muchísimas gracias por la invitación, por la acogida. Y efectivamente estamos absolutamente felices con estas fiestas. Y más cuando en Matovelle encontramos simplemente una simbiosis entre la religión, el arte, la cultura y también la academia. Y bueno, tenemos actividades llenas hasta el cierre del mes con diferentes actividades que van a realizar. Por ejemplo, hay algunas cosas que llaman más la atención. Por ejemplo, van a hacer la inauguración de una capilla, tienen un concurso de bandas de pueblo, también la presentación de un libro. En fin, han preparado la cuarta edición de este programa con diferentes cosas por presentar al público. ¿Cuál es el objetivo? El objetivo es este: enaltecer la imagen y la presencia de la Congregación de Padres Oblatos aquí en Ecuador y en el mundo, porque esa es la congregación religiosa masculina, la más antigua, fundada aquí en Ecuador. Y el otro objetivo es que la gente conozca un tesoro realmente olvidado aquí en el Ecuador. Se trata del padre Matovelle, que no solamente fue sacerdote, sino que fue político, senador de la República. Como datos importantes, por ejemplo, a él le debemos la moneda del Sucre, la división de las vicarías, de las diócesis, también el paso del ferrocarril por todo el Ecuador, y como parlamentario, entonces, el gusto que tuvo porque se erigieran dos monumentos importantes en Quito, la Basílica del Devoto Nacional y el Panecillo. Eso lo debemos al padre Matovelle. Eso lo debemos al padre Matovelle, y cosas mucho más significativas, por ejemplo, el comienzo del movimiento sindical que llamaríamos hoy, y que en el marco de finales del siglo XIX, Matovelle hablaba de la asociación obrera, defendiendo entonces los derechos de los obreros. Padre, ¿cuán importante es la cultura para celebrar estas actividades? Sabemos que ustedes van a estar precisamente con el sonido de las bandas, con música y también con otros actos. Claro que sí. El padre Matovelle, si hizo algo por el Ecuador, fue exactamente enaltecer la cultura. Vean ustedes, por ejemplo, la defensa de los indígenas, eso es cultura. La defensa de la ecología, eso es cultura. Pero fíjense lo siguiente: hoy, en la noche, en la Asamblea Nacional del Ecuador, a las 6 de la tarde, tendremos el lanzamiento de un libro que se llama Matovelle, el parlamentario. Va a haber una exposición magistral sobre los aportes de Matovelle al progreso y al desarrollo de Ecuador. Y una cosa más, el viernes, por ejemplo, a las 6 de la tarde en la Basílica, las notas musicales de la Banda Metropolitana de Quito. Y no sé, también creo que es muy importante lo que voy a decir, y es que el sábado nos vamos para el Quinche, para el santuario. Allí los artistas ecuatorianos enaltecen la cultura ecuatoriana cantándole a la Virgen del Quinche y al venerable padre Julio María Matovelle. Esta es la cuarta edición de este programa. ¿Qué les incentivó a arrancar con la primera edición? ¿Cómo fue ese primer paso? Simplemente pensamos nosotros que el Ecuador había olvidado a uno de los hombres ilustres más grandes que ha tenido, y nuestra intención entonces es darle valía a este gran hombre que debe ser reconocido, como lo dijo García Moreno en su tiempo, como el sol en los Andes. La noche de hoy también, aparte de la presentación del libro El Parlamentario, también tienen esta condecoración por los 133 años de la misión, ¿verdad? Así es, la asamblea hará la condecoración al padre Matovelle y también a la congregación, porque entre otras cosas nosotros no nos dedicamos a rezar pues, y a celebrar misa todo el tiempo, sino que a través de obras sociales como la Fundación Sol en los Andes, que trabaja con niños con cáncer, y a través de los colegios, pues entonces generamos cultura y educamos nuevas generaciones para la instauración de un nuevo pueblo, de un nuevo mundo. Ahora, ¿cómo camina la misión de esta organización? Ahora que ya estamos en el siglo XXI, nuevos contextos, nuevos desafíos. Por favor, damos la palabra al hermano Julio Córdoba. Buenos días. Sí, buenos días, muchas gracias por la invitación. Es importante conocer el contexto, conocer la cultura, conocer nuestra propia realidad para defender la fe desde este punto de vista. Y pues yo como lojano me siento orgulloso de esta invitación. Cuando entrábamos aquí a las instalaciones decía Benjamín Carrión, un gran lojano que impulsó mucho la cultura, que dio apertura, que dio cabida para que se formen grandes personas ilustres, para que promuevan lo que somos, nuestra identidad. Y pues ahí nos estamos formando desde el punto de vista doctrinal, cultural, para llevar el mensaje católico como debe ser, con transparencia, con claridad, y sobre todo que ilumine muchos corazones que a veces se encuentran un poquito apagados. Actualmente, más allá de la misión cristiana, más allá de la misión de evangelizar, ¿también tienen trabajo social ustedes? Claro, exactamente lo que les decía hace un momento, a través de la Fundación Sol en los Andes, tanto en Bogotá, en Colombia, como aquí en Quito, pues la tarea es ayudar a los niños con cáncer. Por eso le decía, y en consonancia con lo que defiende el Papa Francisco ahora, no podemos nosotros entender, o una congregación religiosa, no podemos entender que nuestro escenario de acción sea una iglesia o un templo. Entonces se habla de que el templo ahora es el templo del mundo, pero por eso nosotros nos formamos en las mejores universidades para ser significativos en esta cultura que llamamos la cultura de la información, la cultura del conocimiento. Perfecto. Me llama también la atención sobre el evento del domingo 29. ¿Con esto ustedes ese día ya estarían cerrando este programa, esta cuarta edición? Estaríamos cerrando, y no obstante, es el abrebocas de un evento que les voy a contar ahora, que también resulta muy significativo. El domingo tendremos a las 5:30 la inauguración de una capilla en el Monumento del Panecillo, que es una obra de la Congregación de Padres Oblatos. Y clausuraríamos con el segundo concurso de bandas de pueblo. Y entregaremos el premio Matovelle. El premio se llama La Música es la Poesía del Alma. Luego, en diciembre, nos vamos para Azogues. Ya tendremos, digamos, asuntos de carácter religioso, porque vean ustedes que Matovelle fue cuencano y entonces él tuvo un radio de influencia a sus alrededores, y por eso en la tierra importante de impacto de Matovelle en los primeros tiempos fue Azogues, la provincia del Cañar. Perfecto, entonces tienen estas diferentes actividades que, bueno, se van a esparcir hasta el mes de diciembre en Azogues. La gente, el público que en este mismo momento nos está escuchando, ¿puede acceder a toda esta agenda de actividades de forma libre? Pueden acceder de manera gratuita a todas las actividades, porque yo creo que la cultura, digamos, ni se compra ni se vende, sino simplemente es el patrimonio de un pueblo, en este caso el pueblo ecuatoriano. Como hemos hablado de muchos eventos, los interesados pueden ingresar a la página oblatos.com y ahí está toda la información, toda la de nuestro evento. Y los esperamos porque si nosotros nos sentimos orgullosos de un hombre ilustre ecuatoriano, pues los que nos escuchan con mayor razón. Perfecto, entonces hecha la invitación, usted puede asistir a estas diferentes actividades. Yo les quiero recordar para el día de hoy, a partir de las 7 de la tarde se realizará el lanzamiento del libro El Parlamentario. También esto será en el Salón José Mejía Lequerica de la Asamblea Nacional. La Asamblea Nacional también hará la condecoración a los misioneros oblatos por sus 133 años de fundación, de tener presencia aquí en el país. Queremos agradecer a nuestros invitados del día de hoy por compartir la información sobre este cuarto programa Matovelle Vive, al padre Ernesto León, superior general de los misioneros oblatos en Ecuador, y por supuesto al hermano Julio Córdoba. Gracias, éxitos, suerte por este aniversario. Muchas gracias por la acogida y les deseo una buena semana. Así es, amigos, amigas, pues nos han dejado acá el cronograma de actividades para que ustedes no se pierdan desde este martes 24 hasta el próximo viernes 27 de octubre, para que ustedes asistan a estas actividades. Entonces, de inmediato nos vamos, porque ya está con nosotros nuestro siguiente invitado, Ramiro Caiza, para hablar sobre el proceso de gestión cultural, que el segundo congreso que se desarrolló en Cali, Colombia. Hacemos visible el trabajo de actores y gestores culturales. Es momento de conocer a nuestro invitado. Nuestro siguiente invitado ya nos acompaña aquí en la cabina. Se trata del gestor cultural Ramiro Caiza. Está con nosotros para hablar sobre las conclusiones a las cuales llegaron en el segundo Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural en la Universidad Autónoma de Occidente, realizado el pasado 18, 19 y 20 de octubre en Cali, Colombia. Buenos días, Ramiro, bienvenido. Muchas gracias, un gusto el poder compartir el trabajo que se viene desarrollando, tanto a nivel institucional como a nivel particular, personal, individual, desde la creación y desde la gestión. ¿Cuáles fueron, mejor dicho, las conclusiones a las cuales ustedes llegaron en este segundo congreso? Bien, hay una serie de conclusiones, resoluciones, entre ellas este segundo congreso latinoamericano de gestión cultural procura hacer un llamamiento y una exhortación a los gobiernos latinoamericanos para que en las políticas públicas a nivel cultural tomen en cuenta el trabajo, las propuestas de los gestores culturales emergentes, de los gestores culturales institucionales, pero sobre todo construir juntos la política cultural pública. ¿Hay la misma convocatoria, el mismo llamado a nivel latinoamericano en este encuentro? Sí, es una cuestión de conclusión a nivel general, ¿no? Para recomendar a los gobiernos latinoamericanos de esta acción. Sin embargo, hay que decirlo, estas resoluciones no son vinculantes, sino simplemente de sugerencias, de exhortación. Sin embargo, la Red Latinoamericana de Gestión Cultural, organizadora fundamental de este congreso, también resolvió fortalecer la red, convocar a nuevos integrantes. Entonces, quienes deseen ser parte de la red, nomás tienen que poner Red Latinoamericana de Gestión Cultural y, obviamente, llenar unos mínimos requisitos para ser parte y fortalecer también la red a nivel latinoamericano. Hubo la propuesta también de que en el 2018 este congreso se desarrolle aquí en Ecuador. ¿Cómo quedó ese pedido? Sí, realmente la delegación ecuatoriana, diría que estuvo conformada por alrededor de 8 compañeras, compañeros, nos reunimos previamente y entre todos consensuamos de que se solicite la sede para el tercer congreso latinoamericano a realizarse en el 2019, en septiembre del 2019, y lo solicitamos para hacerlo acá en Quito, Ecuador. diríamos que esta propuesta fue muy bien acogida por toda la Asamblea del Congreso. Sin embargo, al cierre de las resoluciones, alguien también levantó la mano con justo derecho. Y era un catedrático de la Universidad de Puebla de México que solicitó también la sede. Entonces, al haber dos pedidos, el comité organizador resolvió que en un mes emitirán una serie de documentos en donde consten los requisitos que debe cumplir la futura sede. Entonces nosotros estaremos a la espera de que nos envíen esta información y obviamente responder. Entre otros es, por ejemplo, de que la sede cuente con las infraestructuras necesarias, que cuente en su cercanía con la infraestructura hotelera y una serie de servicios de carácter logístico que un evento de carácter internacional también lo demanda. Entonces creo que nosotros, como, por decirlo directamente, como Casa de la Cultura, cumplimos con todos esos requisitos, puesto que aquí ha sido la sede del Hábitat, por ejemplo, ¿no? Y una serie de actividades, de eventos de carácter nacional, regional e internacional. Entonces eso no nos preocupa. Tienen 15 días para darles a conocer a ustedes. Sí, ellos primero nos envían estos requisitos y nosotros de acá formalmente respondemos. Tenemos ya, por decir algo, un compromiso formal de la Universidad de Cuenca, porque ahí estuvo una catedrática también y dijo no hay problema de la universidad de dar un aval, de dar el apoyo, el carácter serio que estos eventos de carácter académico requieren. Es decir, nosotros estamos muy optimistas y realmente no demanda mayor egreso desde la organización, porque eso tiene una mecánica muy particular. ¿Qué temas se abordaron? Bueno, una serie de temas. Diríamos que el Congreso se conformó por ejes temáticos, ¿no? Por ejes temáticos. Yo particularmente estuve en el de política cultural y allí fue donde se abordó toda una serie de experiencias, de propuestas, de trabajos desde la gestión cultural individual. ¿Cuál fue la mirada que usted llevó a esta mesa comunitaria? De trabajo. Bueno, mi ponencia fue sobre la gestión cultural descentralizada, es decir, una visión diferente de la operatividad de la gestión institucional, es decir, que la gestión debe empezar en territorio, desde lo rural, desde las parroquias, desde los cantones, desde los colectivos, es decir, desde allí hay que establecer un tejido social para la emancipación a nivel de cultura. Entonces eso fue bien visto, porque también hay que descentralizar los recursos, porque la realidad latinoamericana es general. La actividad cultural está centralizada en las grandes ciudades y capitales departamentales o de provincia. Entonces eso nos hace realizar una lectura crítica respecto de la realidad. Ramiro, entonces, ¿y qué pasa con las experiencias que se ha podido evidenciar sobre la gestión cultural en la cual perdón, aparece desde las metrópolis, desde las autoridades y luego es entregada en los sectores de comunidades, en los territorios, con la esperanza de que ellos se apropien de este tipo de experiencias, de este tipo de actividades, y luego ellas sean las que la manejen sin ningún acercamiento, mediación con las autoridades o la parte central? Ya, ese modelo quizá se está agotando. ¿Por qué? Porque es un tanto impositivo, porque desde la centralidad institucional se planifica, se decide qué actividad, qué evento llevar a las comunidades, ¿sí? Entonces, no está muy mal del todo, pero no se consulta. A ver, ¿qué es lo que aspira la comunidad de esos sectores marginales, de esos otros sectores, que tienen los mismos derechos, realmente? Entonces, yo creo que hay que invertir todo este proceso de gestión y en eso quedamos comprometidos también como resolución de este segundo congreso. ¿Esa resolución saldrá a la luz? Sí, están ya ultimando los detalles, diríamos, de redacción para hacerlo público. Entonces, ya nos han enviado una primera versión para establecer algún tipo de recomendación muy puntual y hacerlo público. Este evento se llevó a cabo desde el 18 al 20 de octubre, como habíamos dicho, en la Universidad Autónoma de Occidente, Cali, Colombia. Y, de hecho, pues quisiéramos también que nos comente cuántas personas estuvieron. Alrededor de 400 personas, yo creo que es una muy buena convocatoria, alrededor de 10 países también, quienes, unos más, otros menos, con delegaciones, pero se convirtió en un interesante foro de opinión, en donde con total libertad y lógicamente con pertinencia al tema se expresaron los puntos de vista, muchos de ellos con una alta criticidad y reflexión respecto de la gestión cultural que se desarrolla en cada uno de nuestros países, porque hay que rever estas palabritas que a veces están en el discurso cotidiano de lo que es la participación, de lo que es la inclusión. ¿Realmente estamos o se está trabajando en ello o simplemente para justificar las acciones culturales de la institucionalidad a nivel latinoamericano se lo manifiesta? Entonces de eso dista todavía mucho por hacer, de allí que hay que plantearse de un modo un tanto atrevido nuevos modelos de gestión. Ahora, para finalizar, ¿hubo algo que llamó la atención dentro de este segundo congreso? Bueno, yo creo que el nivel de acogida, siempre la fraternidad, el hermanamiento, son cosas que van avanzando a nivel de gestión cultural. Antes, hasta hace muy pocos años, no se veía todo esto, se veía la gestión cultural simplemente como quien es el organizador o mediador, gestionador de ciertos recursos o espacios. Ahora se la ve a la gestión cultural como una disciplina multifacética, que tiene componentes antropológicos, sociológicos, lingüísticos, epistemológicos, por supuesto. Y hay también una demanda de que la profesionalización es vital, pero esta profesionalización no solo para cooptar cátedras universitarias o determinados cargos en el sector burocrático, sino sobre todo un nivel de concienciación de los gestores culturales a nivel comunitario. Amigos, amigas, esta ha sido la participación de Ramiro Caiza, quien nos ha comentado sobre el segundo Congreso Latinoamericano de Gestión Cultural que se desarrolló en Cali, Colombia, del 18 al 20 de octubre y que tuvieron como tema central el pensamiento y acción cultural para la paz y la participación ciudadana, y que, bueno, nos deja clarísimo un proceso que empezó como gestión, posteriormente se la ha mirado como mediador y el último término que se maneja es como disciplina. Hacemos una pausa y ya regresamos con el director del núcleo de Pichincha. Hacemos una pausa para promocionales y publicitarios. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Ya está disponible la aplicación de Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana para tablets y smartphones. Ingresa a Play Store y búscanos como Radio CCE HD. La descargas y listo. Donde quieras, cuando quieras. Porque esta es la primera radio pública cultural del Ecuador. ¿Por qué se hicieron las refinerías? Estas carreteras, ¿a quiénes benefician? Hay nuevos aeropuertos en el país. ¿Para qué se hicieron? Este hospital, ¿quién lo habrá construido? Lo que a todos nos interesa. La Contraloría General del Estado te invita a formar parte del Plan Control 2018. Presenta tus propuestas de auditoría, información, denuncias y observaciones a través de la página web www.contraloría.gov.es o directamente en las ventanillas de la entidad a nivel nacional. Control público con participación social. Todos somos parte del control. Semana de la Interculturalidad. Semana de la Interculturalidad. Soy lo que dejaron, soy toda la sobra de lo que se robaron. Un encuentro para analizar el significado histórico del 12 de octubre de 1492. Del 24 al 27 de octubre, en la Sala Jorge Carrera Andrade de la Casa de la Cultura, 18 horas. Martes 24. Los asistentes disfrutarán del documental Pachacute. miércoles 25. Conferencia pasado, presente y futuro a cargo del Dr. Germán Rodríguez Flor. Jueves 26. El tiempo del Muna y suyo, con el maestro Ñaupani Puma. Viernes 27. Mesa redonda con representantes e investigadores de las raíces ancestrales de América. Una invitación de la sección de Ciencias Ancestrales de la Casa de la Cultura Ecuatoriana. La entrada es libre. Día de la Memoria Audiovisual. La Casa de la Cultura Ecuatoriana y su Cinemateca Nacional Ulises Estrella garantizan la conservación y difusión del patrimonio fílmico y audiovisual para las presentes y futuras generaciones. Le invitamos a celebrar este día con obras consideradas Tesoro de Archivos, El Terror de la Frontera de Luis Martínez Quirola a las 17 horas y a las 19:30, Noticiero Ocaña Films, Sala de Cine Alfredo Pareja 10 Canseco. En la Sala Augusto San Miguel a las 18 horas se presentará las películas Magdalena de Jorge Conde y Ángeles y Medio de Demetrio Aguilera Malta. Además, habrán foros y charlas sobre memoria fílmica ecuatoriana a cargo del investigador Javier Izquierdo. Le esperamos este viernes 27 de octubre. La entrada es libre. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Ya estamos contigo en Zona Cultura. Es momento de conocer a nuestro invitado. Ya estamos en nuestra última entrevista, 8 de la mañana y 40 minutos. Como parte del proyecto Quiteño Libre, el núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, junto a varios colectivos de artistas de escénicos, llevan a cabo del 23 de octubre al próximo 12 de noviembre el evento denominado La Casa en Llamas, con presentaciones teatrales en los cantones de Quito, Cayambe, Pedro Vicente, Maldonado y Mejía. Para ampliar el tema, nos encontramos junto al director del núcleo de Pichincha de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Francisco Ordóñez. Buenos días, bienvenido. Muchas gracias, muy amables, qué grato. Esta invitación para mí es muy significativa, porque esta radio tiene una entrañable relación con lo que somos. En todo caso, pues, a los tiempos que vengo y me encanta estar aquí. Y estoy a las órdenes. Francisco, empecemos hablando sobre las diferentes actividades en las que podemos ver a través de la información que son varios grupos que estarán realizando varias actividades en función de lo que han denominado ustedes la Casa en Llamas. ¿Cuál es el objetivo? Bueno, en realidad la Casa en Llamas es un proyecto que lo gestamos conjuntamente con quienes habitan la casa. ¿Quiénes habitan la casa? Existe una serie de grupos independientes que desde hace muchos años vienen desarrollando una importante labor en la difusión de las artes, sobre todo la danza, el teatro, el mimo, los títeres, ¿no es cierto? Desde hace muchos años vienen en esa tarea. Pero ¿qué es lo que pasa con estos grupos? Que estos grupos, como suele ocurrir en nuestro país, no han tenido la posibilidad de tener un espacio donde trabajar, un espacio que les permita desarrollar su actividad, realizar su trabajo creativo con suficiencia, ¿no es cierto? Porque las condiciones del país son esas, porque no hay espacios para la cultura. Hay un montón de espacios para todo, pero no hay espacios para la cultura, ¿no es cierto? Y entonces eso ha sido una marca que nos deja. Cuando se construyó este edificio, allá por los años, después de que entró en funcionamiento parcialmente, digamos, algunas partes del edificio empezaron a funcionar, otras no. Entonces, habían pues un montón de laberintos, un montón de recovecos en el edificio este de los espejos, que se convertían en un problema, primero de salud, de higiene del espacio, después, porque estaba todo plagado de ratas, de basura, después se convirtieron en bodegas donde se metían, incluso creo que los materiales de construcción, que ya no iban a ser nunca más usados, se metían en espacios que estaban ahí, y esto era un desastre, realmente era un desastre. Se convirtió en algún momento en una madriguera, en un espacio para que los delincuentes, por ejemplo, hagan sus guaridas y vivan ahí. Había gente que vivía en esos espacios. Entonces, ¿qué es lo que pasó? Que los artistas, los colectivos estos de artistas básicamente, y de artistas de artes escénicas básicamente, en su afán de conseguir un espacio para poder desarrollar su trabajo, empezaron a descubrir estos laberintos y empezaron a limpiarlos, empezaron a retirar palos, basura, escombros que tenían ahí, a desratizarlos, ¿no? Y empezaron a crear espacios que sean factibles para el trabajo creativo que ellos desarrollaron. Entonces, poco a poco fue transformándose esto. Hay grupos como el de Wilson Pico, el Frente Independiente de Danza, por ejemplo, que tomaron un espacio importante ahí y que lo han ido convirtiendo realmente en un verdadero, yo digo, templo del quehacer cultural. A esto se suma, Francisco, el grupo del Viaje Teatro, Sala de Artes Escénicas El Triciclo, el Teatro El Cronopio, Guagua Pichincha, está también La Buena Compañía, Mandrágora Artes Escénicas, Titiri Teatro Manicho, Perros Callejeros, está también Títere Fue, Cero No Cero, y hay algunas también trabajos, el Frente de Danza Independiente también, que se une para poder realizar este gran evento ya, de acuerdo a los espacios. Pero yo, antes de entrar al evento, quería conversarte sobre esta situación de los espacios, porque es algo que muy poco conoce la gente y que muchos malinterpretan, porque ocurre una cosa que es concreta, que son espacios de públicos, ¿no es cierto?, es decir, del sector público, son la Casa de la Cultura es el sector público, son espacios públicos, pero que están a cargo de personas privadas, que son estos colectivos culturales que han desarrollado un trabajo increíble, primero para descentrar eso, primero para construir las salas que ahora son realmente muy lindas. Hay 5 o 6 salas donde ellos pueden tener el contacto con el público, es decir, han hecho una actividad que ha potenciado muchísimo la posibilidad de difusión cultural, ¿no es cierto? Y entonces ellos han tenido que desarrollar un modelo de gestión para eso, para que sea sustentable, porque no puede el artista vivir del viento, ¿no es cierto? Y el hecho de que estén ocupando esos espacios no quiere decir que nadie les ha regalado nada, ¿no? Es decir, se ha desarrollado un modelo de gestión que ha permitido que cientos de artistas, muchos más de los que están posesionados de los lugares, puedan tener un espacio para trabajar. Se ha compartido esos espacios, debería compartirse más, deberíamos quizás crear en esta Casa de la Cultura tan burocrática a veces muchos más espacios de estos para que la gente independiente pueda hacer su trabajo. Tengo entendido que una de las propuestas, o más bien uno de los objetivos de estos grupos, es que estos modelos de gestión se desarrollen o puedan también compartirse con otras instituciones. Exactamente. Nosotros justo el día de hoy tenemos un conversatorio, hemos organizado dentro de esta actividad de la Casa en Llamas, ¿no?, que es un título además sugerente, La Casa en Llamas. Es algo que tiene que pasar, tiene que calentarse todo aquí, tiene que volver a construirse muchas cosas, ¿no es cierto? Y entonces ese es nuestro propósito. Y justamente uno de los objetivos que tiene el encuentro este de La Casa en Llamas y del Quiteño Libre es el de provocar una socialización, un compartimento de las experiencias que se tienen. Entonces, hemos hecho un conversatorio hoy día en donde hemos invitado al municipio de Quito, a la Secretaría de Cultura, al Consejo Provincial de Pichincha, al mismo Ministerio de Cultura, ¿no es cierto? Ojalá que se den cita para poder debatir con los artistas sobre los temas de un modelo de gestión adecuado. ¿Qué ocurre? O sea, nosotros sabemos, el municipio, por ejemplo, tiene gran cantidad de recursos para hacer difusión cultural. ¿Y cómo trabaja con los artistas? Nosotros nos interesa conversar y que se haga público ese modelo de gestión para ver cómo se distribuye ese presupuesto. Yo tengo entendido que la Secretaría de Comunicación tiene cerca de 40 millones de presupuesto para la cultura. Ese es un gran presupuesto. Y entonces, es decir, que triplica el presupuesto de toda la Casa de la Cultura, ¿no es cierto? En el caso del Núcleo de Pichincha tenemos 251,000 dólares de presupuesto, ¿no es cierto? Entonces podemos hacer muy poco, pero lo que queremos hacer, queremos que tenga mucho contenido. Entonces, hemos invitado a los miembros de las extensiones que tenemos en los diferentes cantones y parroquias, hemos invitado a diferentes colectivos culturales para que vengan y podamos debatir entre todos y conocer estos modelos de gestión que tienen que ser aprovechados, que tienen que ser, digamos, posesionados para que no haya una distorsión respecto a lo que pasa. Estos grupos independientes no reciben un centavo de aporte estatal directamente para su trabajo. Es un trabajo de ellos, ¿no es cierto? Es un trabajo de construcción cotidiana. Esta semana mismo y todos estos días estamos asistiendo a los espectáculos que ellos están presentando dentro de esta actividad, de lunes a sábado hasta el domingo. Me parece que tenemos actividades todos los días a las 7:30 p.m. en las diferentes salas de estos grupos, porque lo que se trata es de compartir el espacio, compartir la propuesta creativa de cada uno de ellos y poder discutir en torno a ello qué es lo que se está haciendo y hacia dónde deberíamos ir con esta Casa de la Cultura, que sabemos tiene problemas en el tema del manejo de los teatros, hay dificultades, hay una demanda que no puede ser cubierta, necesitamos más espacios culturales. Entonces, formas adecuadas puede ser tratando de encaminar a que estos artistas independientes puedan cooptar espacios que sean de los municipios, que sean de los gobiernos autónomos descentralizados en general. Hay muchas casas comunales, por ejemplo, que no tienen sino una actividad en el año, un bautizo por ahí, y quedan en eso, cuando podrían ser casas, espacios que los artistas puedan usar para hacer un contacto mucho mayor y hacer una distribución de sus contenidos culturales y artísticos hacia el público. Así es, hay varias actividades dentro de este cronograma, recordándoles a ustedes que el día sábado será a partir de las 19:30, el domingo 18:00. Empezó, como les habíamos dicho al inicio, del 23 precisamente hasta el 29 de octubre. Este miércoles a las 15:00 tendrán un conversatorio que acaban ustedes de escuchar, los colectivos escénicos independientes y el nuevo modelo de gestión en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Esto será en la Sala Mandrágora. Darío, para las 19:30 también hay otra actividad. Sí, por supuesto. Tenemos en el frente de danza la obra País de Invierno. Bueno, eso va a ser en la Sala Mariana de Jesús. La presentación será del frente de danza. Como lo habías comentado, tenemos actividades hasta el domingo. Mi curiosidad era, ¿el acceso al público hay algún costo? Hay un costo que justamente lo hemos los grupos lo han puesto a ese costo. Justamente para que pueda haber esta recuperación económica y pueda funcionar el modelo de gestión que ellos tienen. Es un costo que es simbólico, son $5 por persona para que puedan estar ahí. Me gustaría hacer una aclaración con respecto a eso, porque nosotros estamos apoyando esta actividad y lo que nosotros hemos hecho es dejar que los grupos organicen su actividad en sus salas. Esa es una parte de esta actividad que es organizada y es responsabilidad de cada uno de los grupos. Por eso pueden cobrarlo. Lo que nosotros hemos hecho es les hemos comprado funciones a estos mismos grupos, de estas mismas funciones que están acá. El modelo de gestión para nosotros es ese y es lo que nos permite la ley. Compramos estas funciones para poder sacarlos a las diferentes extensiones y hacer programaciones culturales en toda la provincia. Es decir que esta programación será para el mes de noviembre también, que estas, así es, esto va a seguir hasta finales de noviembre. Prácticamente vamos a tener 10 espectáculos en los diferentes cantones de la provincia. 10 espectáculos. Así es. Bueno, y queremos y a estos se sumarán otros espectáculos que también estamos programándoles a partir de este mismo modelo de gestión, pero esta vez en concordancia con la red de festivales, la REF, que son 14 festivales que nosotros estamos promocionando de la misma manera. Entonces compramos los espectáculos a estos festivales para llevarlos a los cantones y ampliar la difusión. Bueno, y rápidamente, Darío, a ver si es que me ayudas. Este jueves 26 a las 19:30 estará La Buena Compañía con la obra Cyrano de Bergerac en la Sala Mandrágora. El viernes 27 a partir de las 5:00 p.m. habrá clases demostrativas de Guido Navarro, La Máscara. Esto será en la Sala El Cronopio. Y el mismo viernes 27 a las 19:30, Manicho Obra, estampas costumbristas de la parodia Evita y Yandancito en la Sala 010. Para el sábado 28 de octubre, a partir de las 11 horas de la mañana, tendremos Titiritianas, Teatro de Títeres, obra El Alguacil Buñuelo y El Escribano Filet Miñón, en los Atolondrados en épocas de la Inquisición. Eso será en la Sala Mandrágora. Y a las 19:30, igualmente en la Sala Mandrágora, estará la obra Camila, El Diario de una Utopía. El domingo 29... tendremos a partir de las 11:30 en la participación del grupo Guagua Pichincha con la obra La Vaca que Buscaba su Estrella. Esto será en la Sala Guagua Pichincha. Y a las 19:30 el Viaje Teatro con la obra Casting en la Sala El Triciclo. Así que estas son las actividades que nos ponen a disposición las salas independientes, así como también el núcleo de Pichincha. Francisco, la invitación entonces para que el público se dé cita a estos eventos, que puedan acompañarlos, que ayuden a este modelo de gestión que han ido desarrollando y que próximamente se replicará en el mes de noviembre en 10 parroquias y cantones. Así es, pues yo hago una cordial invitación a todo el público. Ojalá que puedan venir muchas personas. Hemos tenido 2 días ya de presentaciones que han sido exitosas. Ha habido relativamente un buen público, ¿no es cierto? En cuanto a número, digo, porque el público siempre es bueno, ¿no? Pero en todo caso, pues esperamos llenar las salas en estos días que faltan. Y naturalmente, pues esto es importante. Quito es una ciudad que demanda mucha arte, pero estos espacios justamente tienen poca difusión, ¿no es cierto? Entonces, que nosotros estamos a través de redes sociales y es apoyando la difusión para que la gente venga. Sí, seguramente ahí podría ser un medio para que les den a conocer cómo llegar, porque a veces la gente conoce los espacios de la Casa de la Cultura, pero así no es. Los independientes. Así es, tienen que llegar al edificio de los espejos, ¿no es cierto?, de entrar por las 6 de diciembre y dirigirse como para la sala de Metro Aguilera Malta. Es en el mismo piso de la sala, es decir, en el segundo piso del edificio de los espejos, a mano derecha, al fondo, ahí empieza este enjambre de las salas de los grupos independientes que realmente prestan un servicio cultural muy importante que vale la pena. Con una creatividad importantísima, ayer hemos tenido la posibilidad de estar en el estreno de la obra de María Beatriz Vergara, ¿no?, en Cero No Cero, y la obra es Mujeres de Boca Grande. Realmente una linda presentación, un trabajo muy muy depurado de María Beatriz, que además va mostrando la madurez artística que van tomando estos grupos, ¿no? Anteayer tuvimos a Los Perros Callejeros, Héctor Cisneros, justamente con un monólogo que tiene mucha pegada, mucha llegada, que recoge el sentimiento, el sentir de lo que somos los ecuatorianos, esos ecuatorianos que tienen que recoger desperdicios para reciclarlos, es decir, estaba enfocada en eso la obra, y es muy interesante, pues, porque nos da otra mirada de lo que la gente siente, de lo que la gente es, y también de lo que la gente sueña. Así que la invitación está hecha. Hoy tenemos al frente de Danza Independiente una obra que es País de Invierno, que son trabajos que están en repertorio del Frente de Danza Independiente, pero que vale la pena compartirlos y verlos. Así que están totalmente invitados. Esta noche es en la Sala Mariana de Jesús. Así que, amigos, amigas, la Casa en Llamas, una invitación para ustedes del 23 al 29 de octubre en este Festival de las Artes Escénicas, un trabajo, todas las obras que han realizado los productores independientes, que podrá verlos aquí en la Casa de la Cultura Ecuatoriana. Gracias al núcleo de Pichincha. Exactamente, y obviamente es un trabajo que lo viene realizando en la dirección del núcleo de Pichincha, bajo la dirección del licenciado Francisco Ordóñez, y obviamente pues se conocerá a través de este trabajo el modelo de gestión que vienen desarrollando. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Muchas gracias por la invitación, espero que me vuelvan a invitar. Claro que sí, que le vamos a seguir invitando, licenciado. Muy gentil. Y por supuesto las gratitudes también a nuestro público que ha estado pendiente en estos 120 minutos de programación, a nuestro equipo de trabajo, Diego Salazar en la cabina máster, Vicente Moya, grabación y edición, reportería, Alejandra Sánchez, Alex Mora, Juan Espinosa, Emilia Aveiga. También en la dirección general al magíster Patricio Álvaro Silva, producción y conducción. Laura Ríos Armijos. Y Darío Males. Quédese con nosotros, 100.9, habrá música de todo el mundo, 940, ya viene la radio revista La Rayuela, y también un abrazo a nuestros oyentes que están en Radio Cultural Machala, www.cceloro.gov.es. Aquí culmina Zona Cultura. Información actualizada de música, danza, teatro, pintura, escultura, cine, en la voz de sus actores. Nuestra cita es de lunes a viernes a las 7 horas. Zona Cultura.